Muy buenos días para toda la comunidad Farco. En un momento donde las fumigaciones cercanas a las poblaciones se encuentran en el ojo crítico de todos, aparecen otras opciones para hacerle frente a los modelos de la agricultura dominante. Los espacios rurales que rodean a las ciudades se convierten así en una posibilidad de trabajo digno y nos acercan a la soberanía alimentaria. Con esta idea, el Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente presentó un proyecto titulado Proyecto de Ordenanza de Promoción para la Producción Agroecológica en la ciudad de Colonia Carolla. Para Mariela Puerta, impulsora del proyecto, la agroecología puede ser una solución a la problemática que vive no solo Colonia Carolla, sino también otras ciudades en el medio de lo rural urbano. Puerta explica que el proyecto fue impulsado a partir de los problemas legales y de salubridad que surgen a la hora de aplicar agroquímicos. Creemos que la agroecología hoy puede ser una solución a distintas problemáticas que estamos viviendo en la ciudad de Colonia Carolla, como por ejemplo toda la creciente problemática que viene arrastrando el tema de los fitosanitarios, que cada vez causa más problemas en los vecinos, y no solamente para los vecinos, sino para los productores también. Empieza a ser una complicación el poder trabajar, porque cada vez se les complica más realizar las aplicaciones, tener todo en orden. Y bueno, y por otro lado, que dentro de las zonas rurales cada vez se están formando centros poblados más fuertes y más grandes, lo que también complica más el trabajo de los productores rurales en todos esos centros urbanos. El proyecto incluye la reducción de impuestos para aquellos productores que se sumen al desafío de producir verduras agroecológicas. Además, agrega al producto el plus de ser sano y amigable con el medio ambiente. Reportó Agustina Consi para el informativo Farco desde Radio Comunitaria La Ronda, Colonia Carolla.